vista la fontana Calavari. Calabrise la mia, tu sto occhi scuri. Quando al muri panni tu lavavi, t'hai arrubato i miei muccaturi. Calabrise la mia, Calabrise la mia, Calabrise la mia, giuri d'amore. Calabrise la mia, Calabrise la mia, Calabrise la mia, giuri d'amore. La la la la la la la la la, sta Calabrise la morire mi fa. La la la la. Bueno, a ver, Gianfranco, si tenemos a la profesoresa. María Teresa Tortorella, Chascolti. ¿No se escucha ahí? A ver si la conseguimos tener. Una confusión de hora, le contamos a los oyentes, por eso es que... ¿Está bien puesto aquello allá o lo habré puesto mal yo? Ahí lo va a chequear Lidia. Lidia soluciona todo. Sí, Lidia soluciona. Porque es bueno tener la palabra y ella, claro, ya estaba para venirse, sí, pero no iba a llegar. Yo le puse 9:50 a la puerta, claro, y pensó que era las 10. Exactamente, exactamente. Pero está del otro lado para brindar. Sí, vamos con algunos mensajes de mientras. Este mensaje de Ana María dice: buenos días, saludo a la Asociación Calabresa. Escuchamos el programa, concurrimos a las jornadas festivas. Exacto. Y a través de ese programa nos interesó conocer otras colectividades, claro, claro, del sur de Italia. Claro. Felicitaciones. Dice en este mensaje, el doctor Chiflet dice: buen día, escucho la voz de los calabreses. Clásico. Y más de un día saqué unos ravioles. Claro, sí, ni hablar. Saludos, dice Guillermo Chiflet. Y de paso, ¿qué fiesta tienen ahora? Así voy, feliz año, dice. Claro, pasó ya la última del año, que fue el 14 de diciembre. Y bueno, la próxima seguramente será en marzo el aniversario, después en abril la fiesta que Junichi en la calle. Y bueno, pues lo seguiremos informando. Hay que estar atento el próximo domingo. Ah, entonces. Sí, ni que hablar. A ver si está ahora la profesoresa. Ahí se estoy, buongiorno. Ya ascoltiamo. Sí, buen día, buongiorno, y bienvenida. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, acá estamos conversando con Gianfranco. Es inabarcable, ¿sí?, la Calabria, ¿no? Estamos hablando de cultura, de deporte, de comida, de, ¿sí?, de todo estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esta región, profesora? Bueno, yo antes que nada me disculpo porque había quedado en estar personalmente, pero bueno, fue malentendido, sí. y no escuché el resto del el programa anterior, o sea, lo que estuvo antes, claro, lo que dijeron. No importa. Así, puedo estar repitiendo cosas que dijo Gianfranco. En realidad es una región que está ubicada exactamente en el centro del Mediterráneo. El taco del, o sea, la punta de la bota, ¿no? La bota de Italia, la punta, eso es Calabria. Es una región que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, más de 400 pueblos, comunas, divididos en cinco provincias a su vez, ¿no? En Italia se divide regiones, provincias y comunas, porque son casi 60 millones de habitantes, ¿no? Entonces están organizados. Toda Italia me refiero, ¿no? En un territorio que es menos del doble del Uruguay y lleno de montañas. Así que la proliferación de pueblitos es muy grande en todo el país. Y bueno, como decíamos, Calabria, que está ubicada allí en el propio centro, por lo tanto, un lugar por donde históricamente han pasado todo tipo de pueblos. Ya había una población nativa, a lo cual se fueron sumando los griegos, después la conquista romana, y después, bueno, con la caída del Imperio Romano empiezan las invasiones y el pasaje, el trasiego de tantos pueblos, como son los visigodos, los normandos, y bueno, cada uno dejó su impronta. Que eso es visible en muchos aspectos, como ser en los distintos idiomas, porque además hay una realidad que para nosotros es bastante increíble. Digo, el italiano por lo menos es bilingüe en general, claro. Por lo menos, ¿no? Sí. Después están algunas zonas de frontera, en el norte sobre todo, que el grueso de la población habla entre 3 y 4 lenguas. En el caso de Calabria tenemos el dialecto calabrés en general, después hay variedades, digamos, de las provincias, de las comunas, y hay algunas comunidades particulares que hablan, por ejemplo, un griego antiguo, un griego prácticamente de la época de Homero, prácticamente. Claro. Y sí, es un griego que, o sea, si uno llega allí, los carteles están escritos y la gente habla un idioma que no se entiende. Pero siempre son bilingües, como decíamos, o sea que la comunicación siempre está asegurada porque todos hablan en italiano. Y hay otras comunidades que son los albaneses también, que en el siglo XVII emigraron, cruzaron el mar Adriático y el Jónico y se establecieron en varias regiones del sur, entre ellas Calabria, ¿no? En Sicilia, en Puglia, en varias regiones, y esos también, esas poblaciones también hablan un idioma absolutamente ajeno al italiano y al latín. Claro. Sí. Entonces digo, hay toda una riqueza cultural, histórica, que es destacable, ¿no? Y después, bueno, hay aportes, por ejemplo, que han sido hechos a lo que es la cultura occidental, como el hecho de que, bueno, allí también a Calabria llegó porque es un pueblo de emigrantes, ¿no? Emigrantes que llegaron, como hoy en día también llegan emigrantes de África, ¿no? Siguen llegando. Exacto. Por otros motivos, ¿no? Pero bueno, también emigrantes que salieron, ¿no? Como nuestras familias, la de Gianfranco, la mía y la de tantos. Pero bueno, también allí fue el destino de Pitágoras, por ejemplo. Que fue un enorme matemático, filósofo, y que hizo grandes aportes, ¿no?, a lo que es la cultura occidental, y bueno, fue de gran influencia, por ejemplo, en el filósofo Platón, que luego también a su vez influye en el occidente y en el mundo, ¿no? Sí, así que bueno. ¿Y se puede, profesora, en ese marco, con esa gran diversidad, se puede hablar de alguna unidad cultural o no? Y bueno, sí, yo creo que sí, porque hay comunes denominadores, digamos así, ¿no? Es decir, está ya desde hace mucho tiempo este idioma italiano que, bueno, que es la carta de presentación, porque uno va, somos extranjeros, porque aunque somos descendientes de calabreses, pero al estar allá somos turistas, somos extraños, y entonces, bueno, con el idioma italiano nos podemos comunicar, y eso pasa en toda Italia. Más allá de eso, también hay cosas que reúnen a los calabreses, como, bueno, algunos platos, algunas especialidades típicas gastronómicas, también la tradición, por supuesto, la tradición religiosa, católica, aunque hay también comunidades ortodoxas por estos pueblos que decíamos, los albaneses los griegos que están allí, pero bueno, en general está el catolicismo, que es muy sentido, ¿no? Sobre todo en estas épocas. Yo, por ejemplo, había hablado con mis primas hermanas, que yo tengo 41 primos hermanos, en ese pueblito. Algunos viven en otros pueblos también, en otras ciudades, incluso del norte, sobre todo los hijos han emigrado dentro de Italia, pero bueno, con motivo de la Navidad, la Nochebuena, nos hemos comunicado, y bueno, varios de ellos me decían, sí, bueno, yo los saludaba, ¿no?, con las 4 horas de diferencia, a eso de las 7:30, 8 de la noche, yo les mandaba el mensajito, sí, estamos en la iglesia, es decir, la misa de medianoche. Entonces, bueno, eso sumado al frío, porque es invierno, en algunas localidades nieva, y sí, hay muchas tradiciones. Bueno, después ni que hablar lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Para ellos es impensable que haya una semana de turismo, aunque también lo viven, sobre todo las generaciones jóvenes, como una ocasión para pasear, porque el caso de la Semana Santa está enclavado en la primavera. Claro. Cosa que para nosotros es muy distinto, porque es el final del verano, bueno, Ellos no, pasan por todo un invierno bastante rígido, según las localidades, y luego al llegar la época de la Semana Santa, bueno, es el despertar, es la primavera, claro. Por lo tanto, bueno, hay que ir a disfrutar la naturaleza e ir al campo y pasear, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que a ellos los unen, después, bueno, también cosas como, bueno, el arte en el sentido de la música actual, por ejemplo, cuando está el Festival de San Remo, uh-huh. que es en el norte, en la región de Génova, de Liguria, Festival también de ellos se unen. En febrero. Sí, eso es en febrero, sí. También es un adelanto de lo que va a ser la primavera, porque claro. En el caso de San Remo es un lugar con muchas flores, entonces, bueno... y ellos también están pendientes de eso, y bueno, son cosas que ellos están en esa diversidad, como me preguntabas, están también unidos, ¿no? Claro, claro. Y para a la hora de transmitir a las nuevas generaciones también, me imagino que no sé si hay selección o cada uno va con lo suyo, ¿qué se transmite? ¿Selección en qué sentido? Sí, bueno, eso es dentro de cada familia, pero como decía, hay algunas cosas que son ineludibles, ¿no? El caso de la religión, hay familias más practicantes, ¿no? De que están más allegadas, porque también hay otra realidad, que para nosotros es totalmente distinta. El hecho de vivir en pueblitos de 10.000, 15.000 habitantes, la mayoría de la gente, hay ciudades más grandes también en Calabria, pero la mayoría de la gente vive en pueblos de 20.000. Bueno, entonces allí también, bueno, la realidad es que van quedando también los mayores. Claro, los jóvenes tratan de buscar trabajo en otros lados, hay un problema de desocupación también, de vaciamiento de esos pueblos, claro. Lamentablemente. Sí. Pero regresan, ¿no? Para el caso de las fiestas, para el caso de la Semana Santa, hay un apego constante, la casa de los abuelos, y eso se transmite, ¿no? Eso es algo que es indiscutible. Por supuesto que sí, los que se van tienen también los jóvenes, estos que se van, ya sea por trabajo, porque se casan, y se van para otras zonas, ¿no? Del norte, sobre todo. También tienen, sí, una actitud un poco más, de alguna forma un poco más laica, vamos a decir. Claro. Pero claro. En general, eso es un poco el digamos, como la columna vertebral, de alguna forma, porque uno llega, por ejemplo, el 8 de diciembre, para nosotros es el Día de las Playas, acá, o sí. Era, ¿no? Porque era, ya ahora ni eso. Ahora era. Ni siquiera. Claro, no, además, claro, también... Hay una realidad que también, por ejemplo, el caso de los guardavidas, acá empiezan antes porque el calor empieza antes, entonces ya se instalan en noviembre y demás, sí. O sea, hay todo un adelanto, ¿no?, de lo que es la playa en el Uruguay. Pero allá, por ejemplo, se viene esperando diciembre, también en los últimos años ha aparecido Halloween, el Papá Noel, sí, el Papá Noel también apareció porque... y el árbol, porque en realidad la tradición propiamente italiana es el pesebre. Claro. Y el árbol, bueno, se ha implantado ya desde hace muchas décadas también, lo incluso mismo pasa acá. El Papá Noel. Claro, pero es así. Claro. Entonces, el 8 de diciembre que estaba contando, que estuve hace unos años, a mí me llamó mucho la atención, porque es el día de la Virgen, de la Inmaculada, claro. en el calendario. Entonces la gente se saluda... como si dijéramos feliz inmaculada, o sea, buena inmaculata. Mirá. Y es feriado, o sea, es una cosa, a mí me llamó la atención, digo, pero está bien, viene Navidad, es cierto, viene el 24, el 31, pero ya desde ese mes empieza, ¿no? Sí, con ese hito, esa fiesta particular cristiana, que ellos también, es un feriado, después hay un feriado muy respetado en todos los pueblos, que es el Día del Santo Patrono. Uh-huh. Claro. Y bueno, es otro mundo, de alguna claro, forma es otro mundo. Seguramente Gianfranco habló del fútbol, de cómo la gente es tifosi, ¿no? No todos los hinchas. Claro, hace poquito, ayer se jugó el derbi calabrés, jugaron Cosenza con Catanzaro en la B de Italia. Un partido, mira, pero sí. Tuvo de todo, 1-1 terminó, sí. Y la verdad que fue un partidazo, llamado el Derby de Santo Stefano. Claro. Impresionante, la seguro, verdad que porque, se jugó bueno, Cosenza. Santo Estefano es el 26, o sea, está claro. 24, por eso. Que es la vigilia de Natale, o sea, la vigilia de Navidad, el 25 Natale y el 26 Santo Estefano. Buen, o sea, que es otro buen aporte, porque mirando más, el partido, los relatores decían, cuesto derbi y Santo Estefano. Y yo, ¿por qué tendrá que ver Santo Estefano? Bueno, acá, acá María Teresa no se está dando el porqué, ¿no? San Esteban, claro, San Esteban. O sea, ellos tienen eso, y los pueblitos, como estaba diciendo, tienen su santo patrono también, o sea que ese día, y eso es en toda Italia, no en Calabria solo, en todas las ciudades y pueblos hay un santo patrono, que no tiene por qué ser exclusivo, puede ser, claro, yo qué sé, San Pedro, no sé, o San Juan, ¿no? Digo, entonces ese día es feriado en el pueblo o en la ciudad. Tendríamos que elegir entonces, un santo patrono acá, Marcelo, ¿qué te parece? Bueno, tenemos unos cuantos feriados, no nos podemos quejar, sí, claro, pero bueno. En realidad somos muy parecidos, eso también quería transmitir, a pesar de esas diferencias, grandes diferencias, también somos muy parecidos en tantas cosas, en la exteriorización de los sentimientos, el gusto por la mesa, el reunirnos alrededor de una mesa, y esas tradiciones que bueno, en Uruguay por supuesto son las de fin de año, me refiero, sí, o las de la, sí, Semana Santa, son vividas de otra manera, pero está ese trasfondo, ese recuerdo. Mucha gente dice, ah, sí, porque en casa de mi abuela se hacía tal cosa, o mi abuelo hablaba en dialecto, y yo no lo entendía, pero decía tal cosa, incluso de otras regiones, ¿no? Porque han emigrado, por ejemplo, de la zona de Nápoles, muchos, claro, un gran contingente, además de los calabreses, y después hay también de la zona de Génova. Y después de las otras regiones hay menos, hay en cantidad menor, pero sobre todo en estas dos grandes o tres regiones, ¿no? Sobre todo del sur, de Basilicata, que es otra región que está también en lo que sería el tobillo de la bota. Entonces, bueno, está esa cosa de que en la fiesta que organizamos allí en la calle, en el mes de abril, que hablaba Gianfranco, la fiesta que chunilla, o sea, la fiesta que nos une, que ha sido un revival, por decirlo así, de lo que era antiguamente, hace unos 30, 40 años, la Giornata degli Italiani, que era una gran fiesta que se hacía en la Rural del Prado, en el Centro de Protección de Choferes, en fin, en varios lugares, y era siempre una muestra, sí, de stands de varias regiones, y era un encuentro de espectáculos, todo, era realmente una gran fiesta. Esto ya desde el año 2020 se pudo hacer justo antes de que comenzara la pandemia, y a partir de ahí fue ininterrumpido, y realmente es un gran éxito allí, que participan hasta los vecinos de la calle Rodó, donde está la asociación, se asoman a los balcones, y todo el día, bueno, hay un espectáculo montado donde hay cantantes todo el día, gastronomía, bueno, es maravilloso. Entonces la gente se va reconociendo, va rescatando de ese pasado familiar, sí, porque yo tenía mi bisabuelo, pero entonces, bueno, esas cosas, justamente, esos relatos. Profesor, acá, por ejemplo, hay un oyente, José Luis Bazano, que se comunica, dice, muy bueno el programa, mis bisabuelos vinieron de allá. Dice, hay un pueblito con nuestro apellido, Bazano. Bazano, sí. Está más al norte, ¿no? Sí, hay muchos pueblitos que son apellido, o al revés, apellidos que hay son productor. Sí. Ese es productor. Sí. Ajá. Siempre nos manda lo que hace en la tierra. Es verdad. Mucha gente dice, tengo un pueblito con mi apellido. Claro, claro. El mío, por ejemplo, mi apellido Tortorella, hay un pueblito, no en Calabria, en Basilicata, que se llama Tortorella, pero mi familia no es de ahí, porque mi abuelo era un huérfano, y bueno, le pusieron el apellido en forma aleatoria, digamos. Sí. Pero está el pueblito ese, y como eso, hay, por ejemplo, mucha gente que se llama Napoli, napolitano, Palermo, ¿cuántas personas se llaman Palermo, que es la capital? Napoli. Capital de Sicilia, ¿no? Palermo, Cosenza también es un apellido, Vicignano, el propio pueblo mío, Vicignano, es un apellido, y así en el norte también hay unos cuantos. Y de ciudades, ¿no? Como el caso de Roma, ¿te acordás? Sí. El famoso arquero de Boca. Ah, mira. Claro. Ah, no, siempre teníamos un amigo que jorobaba cuando una vez jugaron Italia-Argentina, fue la única vez que Italia le hizo un gol a Roma. Muy bueno. Y sí, eso es, no sabía esa anécdota. Sí. Pero hay muchas personas que llevan apellidos de diferentes sí. pueblos, sí, ciudades, y de ¿no? ciudades también. Yo claro. decía, Rimini, sí, Rimini, hay unos, o sea, hay un una el apellido cosa Calabria, que, bueno, ¿te acordás quizás... el árbitro aquel del fútbol también. Argentino Calabria? Y hay jugador claro. Calabria también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, cómo no. Así esto, que bueno, es. Y hay una historia más que explica también la forma de ser, ¿no? Porque muchas veces uno ve los dramas italianos. Sí, y, sí, sí, esa y, pasión, sí, ¿no? La pasión impresionante tiene que ver con esa historia sí, también, sí. ¿no? Bueno, sí, sí. Yo creo que hay algo, y ya no diría solo relacionado con Italia, es más mediterráneo. De verdad. Porque es el carácter mediterráneo. Eso se ve en el sur de España, en el norte de África, en Grecia. Se aprecia eso, esas familias donde la gente habla en voz alta, donde claro. La gente mueve las manos y se reúnen a comer, y ahí se enojan y se pelean y se separan, se vuelven claro. a juntar. Y eso existe. Hoy en día, si uno viaja y ve o vemos las noticias, porque tenemos los canales españoles, italianos, en fin, podemos ver, lamentablemente también se traduce en cosas muy similares a las que suceden aquí, como por ejemplo la violencia doméstica, la sí. violencia contra la mujer, los feminicidios, todo eso también. Y a veces nos parece que estamos en Uruguay y decimos, ah, pero qué parecido. Bueno, sí, es parecido sí. porque se comparte sí. la idiosincrasia y bueno, lamentablemente tiene esas características negativas, ¿no? También. Pero bueno, está todo lo positivo que queremos rescatar y bueno, porque también hay que pensar que son modos de actuar que tienen milenios, ¿no? Claro. Entonces, en medio siglo es imposible cambiarlo todo, va cambiando alguna parte de la mentalidad de a poco, pero bueno, sobreviven, ¿no? Esas malas actitudes y características, ¿no? Nosotros siempre que tenemos la chance de conversar con ustedes, invitamos a la audiencia a que se sumen los domingos al programa. Ah, sí, un clásico. Porque realmente es un espacio donde la gente se siente como en su casa, ¿sí, no? Sí, sí, es como una mesa familiar. Como que te están recibiendo familia. Que te llaman y te dicen, bueno, que nunca se vaya la boche, que sigan, son mi compañía. Y ese mismo es fuerte. Eso. Es muy lindo. Para la radio es muy importante contar con ustedes. Sí, sí. El horario es tradicional, porque claro. yo recuerdo cuando era niña en mi casa, el domingo a mediodía era. Y había que quedarse callados porque si no se perdían la tarantela y lo que decían. Era la boche de Calabresi, estaba en otras radios, en fin, fue pasando por varias emisoras, pero después venía, estaba bueno, yo recuerdo unos cuantos años, porque después de la boche de Calabresi venía otro programa italiano distinto, que no era de una región, no sé si era Boche d'Italia, Amici d'Italia. El nombre. Amici d'Italia, sí. Y amigos, ¿no? Sí. Amigos de Italia. Y y bueno, música, ponían ópera, sí, sí. Y eran dos horas que se compartía eso, que bueno, que pues la gente podía estar cocinando, comiendo, pero estaba eso de fondo porque era la presencia de bueno, de las raíces, ¿no? De acordarme que yo vengo de allá, de allá y y eso no, el italiano lo llevó, voy a hablar en pasado porque ya los italianos nacidos son menos cada vez, entonces el italiano lo trajo muy en su corazón, digamos, muy guardado. De una forma que, bueno, al común de la gente a veces le suena muy pintoresco y hasta ridículo. Lo que pasa que el italiano, al hablar otro idioma, quedó muy en evidencia, ¿no? Cuando emigraba, era demasiado evidente que era distinto, que era el diferente. El español también es distinto, pero bueno, al hablar el mismo idioma era más fácil la comunicación y bueno... no, por eso se parece que se integró más. El italiano lo que hizo fue, de puertas adentro en su casa, mantuvo todo. Pero hacia afuera se fue adaptando porque tenía esa presión de ser diferente. Entonces, me tengo que integrar, sí o sí. Claro. Y bueno, de ahí... Era una cuestión de vida. Qué tema. Sí, sí. Claro, y las primera generación... No, claro, generalmente la primera generación de las familias inmigrantes italianas es una generación que olvidó sus raíces, que se puso a hablar español, empezó a tomar mate y se adhirió a todas la cultura uruguaya como desconociendo, tratando de olvidar. Los nietos, de repente, a veces empezaron, bueno, pero ¿cómo es la cosa ya con esa relación con el abuelo? Es como distinto. Pero el hijo llegado de allá, el caso de mi hermano, por ejemplo, que vino 5 años, se integró totalmente, claro. Y nadie sabía que era italiano, claro. Es decir, nadie podía sospechar. Así que eso ha pasado también en la familia. ¿Sí? Impresionante. ¿No? La verdad que cada encuentro la historia es así. Continúa. Sí. Nosotros queremos agradecerles mucho de que estén acá en la 36. Es recíproco, sin duda. Volver Muchas a invitar gracias. A la audiencia. No, ustedes. Y el domingo, habilitamos los teléfonos porque es el último programa del año y bueno, entonces van a habilitar ahí, los teléfonos. Claro, como siempre lo hacemos, pero de pronto. Durante toda la hora para charlar con nosotros. Y aunque no sea necesario, no es un programa para los calabreses solamente, los italianos. Claro. Cualquiera para todos puede sumarse. De todas nacionalidades. Exactamente. Exacto. Y además sí, es muy satisfactorio escuchar cuando nos llaman los oyentes que nos dicen, yo no soy descendiente. Ahí está. Lo ni mejor siquiera es eso. De italiano, pero claro. Me encanta el programa, claro. Y me encanta la cultura italiana y cómo lo llevan ustedes y entonces, bueno, es una cosa que es un mimo para el alma, ¿no? Claro, eso es bueno. Y nos encanta. Estamos muy cómodos allí en Centenario y bueno, realmente les agradecemos por todo y bueno, realmente estamos felices. Muchísimas gracias, profesora, y a Gianfranco también, y a todos los que hacen posible este programa. Te ascoltaremos la próxima domenica. El domingo, todo el mundo ahí a las 12 prontos para escuchar y para participar. Sí, cómo no, encantadísimos como siempre, y arrivederci. Arrivederci, y hasta la próxima. Chao. Y Gianfranco, a vos que. Próximo domingo. Otra que parte de la radio. La próxima domenica, y ahora sí, tengo una obligación venir con los bocaditos de Calabria. Si no, no entro. No seas malo. Ernesto, no, si no, no entro. Si no, me corta el micrófono. Y tiene razón. Porque algo que el calabrés puede hacer. Siempre que promete, tiene que cumplir. Esa es otra cosa que lo tienen y te lo inculcan. Los grandes valores. Si prometes, tenés que cumplir. Acá. No podés prometer y no cumplir. Es la ofensa más grande que le puedes hacer a un calabrés. Que aprendamos todos. Gracias, Gianfranco. Tal cual. Ci vediamo. Calabrisella mia, calabrisella mia, calabrisella mia, giurì d'amore.